FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Están los que se van, los que se quedan, los móviles que buscan esas noticias que hacen al color. Deme la cantidad. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte entrega desde Retiro ese número frío que hace a la explosión y cómo la industria sin chimenea se levanta sólidamente en un fin de semana en donde todos estamos invitados a las Pascuas. Y están los que se quedan, no desde la prédica o la réplica contra aquellos que se van, sino los que se quedan por allí, en el lugar donde permanecen siempre. No hay fin de semana largo, ni habrá fin de semana largo, en donde las variantes no sean estas que explican el éxodo circunstancial. Pero éxodo al fin. Ese es el encantamiento político en tiempos en donde todo funciona medianamente bien y faltan algunas cosas por corregir, pero bueno, no es una conveniencia sino una convicción, suele decir la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué haremos hoy entonces aquí? Ustedes que se quedaron, nosotros que trabajamos, que en lo personal podría haber delineado alguna escapada hacia la provincia y la familia, pero tuve la opción, decidí. Hay millones que no deciden. Hay millones que nunca han decidido. Hay millones de argentinos y argentinas que son víctimas de la desocupación, la pobreza, y que por ahí están esperando, como vi ayer, que en alguna oficina del Consejo Deliberante se les entregara un huevo de Pascua, o una caja para repartir en la familia o en el barrio. Porque si de algo se trata es que los que nunca han tenido posibilidad de elegir la opción deben sentirse en algún punto como que eligieron quedarse. Y si se trata de la Pascua o las Pascuas, la simbolización de ella y la significación de ella es un huevo. Y ayer vi proliferar en algunas oficinas la entrega de estos artesanales productos de una panificadora que, cedido a los que no tienen opción, hace que estos se sientan en algún punto consagrados para vivir un fin de semana largo en donde no han tenido opción. Se repite lo que a cada año sucede, ¿y a dónde está el punto de la editorial? ¿Cuál es la base, en todo caso, para que lo de siempre se vuelva diferente. Entender que es lo de siempre. Entender que en aquello de lo que dijo Negri, el imperio, es la poderosa capital federal que recibe hoy a miles de turistas, embelesados por las propuestas, por los recorridos, por el obelisco, por la Plaza de Mayo, por la Rosada sin vallas o con vallas, por el cabildo más blanco que antes, por los granaderos parados para la foto. Y allí sobre las escalinatas del Ministerio de Economía, los cartones cubren algunos cuerpos de los hombres que decidieron estar ahí. La opción. Y entonces es factible que para esta fecha y ante tantos visitantes en este éxodo se tome alguna decisión de limpiar la ciudad. Estoy hablando de Buenos Aires, de la capital federal. Aquí más recluidos, más adentro de los barrios, en donde el agua por ahí no es tan potable o no hay agua, donde la luz es una sumatoria de cables y tendidos que llevan a una extensión, a un solo cuerpo lleno de peligro. Esto hace a la emergencia, pero también a la necesidad de establecerse. Y andarán por allí, como estamos en un año electoral, andarán por allí algunos haciendo la campaña del acercamiento, entregando huevos. Y felices Pascuas. Alguien dijo que la casa estaba en orden. Y las casas no están en orden. ¿O sí? ¿O pensás que sí, efectivamente? Hay un orden en la aceptación y en la obediencia. ¿No hay un orden en el temor? ¿No es que el miedo establecido impone ese orden? ¿Cómo se va a desafiar a la policía de Cuartel Quinto? ¿Cómo se puede desafiar al licenciado que trabaja en entender que los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes no pueden ser nunca presa fácil de la policía que institucionalmente aplica la fuerza y con ello el temor? ¿Cómo puede ser que un funcionario declare que aceptó por obediencia debida la orden de otro sabiendo que irregularmente avanzaba? Es que hay un orden. El orden del más poderoso. El orden del que más tiene. El orden del que elige. Aquel que opta. Y el que opta no está, por lo menos en esta presentación del programa, estigmatizado porque optó, porque viajó, porque se fue, porque se quedó. Es que el que tiene esa posibilidad de optar, que es mirar, que es trabajar o no un fin de semana como este, es el que tiene necesariamente, que observar y actuar, no por ser mejor que aquel que está en esa situación de condena y marginalidad, sino solamente porque tiene una cuota, un poquito más, una cuota de libertad. No de coraje, dije de libertad. Y me imagino Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Pascua, haciendo una recorrida con algunos compañeros por los barrios para observar que la felicidad está no en el huevo de Pascua que han obtenido, sino en sentirse que son partes de una fiesta y una celebración que los tiene allí como pobres, como invisibilizados, como variable de ajuste, como fuente de ganancias, como factor de intercambio, como los que cargan lo que se dice la cruz de la militancia, los que van al frente, los que se suben a un micro, los que sueñan, los que esperan, los que piensan, y cuando esto se hace colectivo, porque todos los días piensan, se hace colectivo, empiezan a romper las estructuras, empiezan a conmover a los que con el poder e instrumentando el miedo han establecido un orden que va más allá de un fin de semana, de un Jueves Santo, de un Viernes Santo, de un Sábado de Gloria y de un Domingo de Pascuas. Esos que solo por portar alguna credencial con título y algún cargo en la municipalidad, o los que se ponen la gorra y tienen el uniforme, los que andan con las unidades y las luces azules, los que gritan, los que pegan afiches, los que sonríen en esos afiches, los que proponen un cambio, los que no van a hacer ningún cambio, los que quieren y los que saben que no pueden. Bueno, aquellos que todos los días tienen la opción, no vayan a los barrios a llevar huevos. En esos barrios en donde falta todo menos la dignidad, y en esos barrios donde se apuesta a la fragmentación y al sálvese quien pueda, siempre hay en esos lugares una resistencia que instala la práctica del colectivo y no se va a modificar y no se va a alterar. Arranco este programa comentando tan solo esto de los huevos de Pascua, porque ayer lo vi y hoy temprano me llamaba una amiga de un barrio para decirme que aguardan ellos la llegada de aquellos compañeros que entregarán esto que es simbólico para esperar un domingo especial. Claro que hace a la cultura, a una cultura que debemos comprenderla para combatirla. Es la cultura de la resignación. Se fomenta, se cavan nuevos cimientos todos los días, pero de allí, desde la piedra, desde la arena, desde el cemento, desde lo que quieren hacer, se levanta esa dignidad que no quiere el orden, que lo desafía, con mayor o menor coraje, pero sabe que la única manera de no ser un objeto de esos huevos de Pascuas es pensar en un laburo o laburar como están laburando. Pensar en lo colectivo. Los cambios, lo ha escrito Luis Mattini, los cambios no se producen por procesos naturales. No es que llegará el domingo y vamos a la resurrección, todos. Logramos sortear el infierno. Los cambios no se dan por un proceso constante, democrático, democrático burgués. No se dan los cambios o las transformaciones por las vías que la historia niega aun cuando los hechos han ocurrido. Los cambios vienen de las rupturas, y las rupturas en algunos puntos de nuestra larga historia han sido revoluciones, y quienes las hicieron ni siquiera sabían a ciencia cierta que estaban haciendo una revolución, estaban viviéndola. Si hay algo que debemos pensar en estos días de reflexión, es si este hombre que el próximo domingo motiva una fiesta cristiana y religiosa no fue por lo menos una representación de la ruptura. Si es así, dejemos entonces que las rupturas aparezcan, sobre todo aquellos que profesan la fe y hacen de la teología un culto, más que una ciencia. Son las 9:33, Miguel Ángel Costas en la operación técnica puesta en el aire, Fernando de las Cárdenas Ochoa hoy en la producción general. Esto es Recorte Informativo. Vos preguntás qué tenemos para hoy. Rupturas, eso. Se está volviendo chapa y cartón, anuncio del siglo nuevo en liquidación, angustias de las orillas del corazón, las ideas hacinadas en un rincón, en jaula dos marginados chapa y cartón, los aires están soplando sin dirección, agitando la bandera de la razón. Bailemos la danza de la resurrección. Voy a intentar sobrevivir. Voy a obligarme a resistir. Van a seguir de comparsa, chapa y cartón. La cabeza desnutrida es el souvenir. Caminando para abajo tu porvenir. La cabeza desnutrida es el souvenir. Caminando para abajo tu porvenir. Tu porvenir, tu porvenir, tu porvenir. Por venir, nene.

Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Flexibilización laboral. Derecho que adquirieron los empresarios, sí, escuchó bien, adquirieron, para despedir a los trabajadores cuando se les da la gana, sin motivo ni razón. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Arriba de los argentinos. Ayer pudimos charlar con el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, el señor Oscar Siburú. Oscar Siburú, subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. ¿Sí? Ya que me lo pediste, Costas, te lo digo. Porque entre los comentarios que obtuvimos y que Fernando Ochoa los puso al aire en Nunca es Tarde ayer, ese paso no tan fugaz del doctor Vilelo, que es el director general de comercio, de Inspección de Industria y Comercio, Fernando Vilelo. Vilelo ayer, en la reunión que mantuvo con la Comisión de Asuntos Legales, dijo que él recibió una orden. La orden, ¿quién se la dio? El secretario de Gobierno, Marcelo Gradín. ¿De qué trató esa orden? Hablando de rupturas. Sepa entender que a veces decir rupture lo que vamos a trabajar en el día de hoy es parte de la ironía, pero es una proposición y una propuesta para ustedes de que se hagan realmente algunas rupturas. Vilelo entonces dijo que Gradín le ordenó labrar un acta porque se había comprobado que el nombre Mirko estaba sobre el murallón del ferrocarril pintado por los cooperativistas y que engalanan el centro de Moreno. El superior de Vilelo es Oscar Siburú, y en el día de ayer fuimos hasta su oficina, fue mencionado por Vilelo, y la pregunta es, ¿qué le dijo Vilelo a Siburú antes de labrar el acta? O si el comentario de Vilelo fue después de labrar el acta, donde ya se lo había notificado a Mirko García como imputado de haber puesto su nombre en un paredón bien pintado. Y Oscar Siburú respondía lo siguiente. Bueno, lo que me comenta Fernando, que tiene dirección a mi cargo, es del hecho en sí, no de la infracción. Ante lo cual, yo le direcciono cómo me parece a mí que tendría que, qué es lo que se tendría que hacer, que es documentarlo con la foto que estaban documentado y después evaluar lo que se hacía. Al otro día yo no estuve en el municipio y bueno, realmente como le corresponde, no sé si fue el secretario de gobierno, no sé si fue Fernando porque yo no estuve, se realizó la infracción a lo que se hacía en los murales, que es dañarlos supuestamente por, en este caso, Mirko García. Uh-huh. supuestamente Mirko García. Por eso Vilelo ayer, cuando se presentó ante la Comisión de Asuntos Legales, la única ausente fue la señora Patricia Jorge, dijo que el procedimiento estuvo bien hecho y que la equivocación fue labrar el acta poniendo como dirección comercial el Consejo Deliberante. La dirección comercial, que es un shopping el Consejo Deliberante. Puede ser un paseo de compras, que es diferente a decir shopping, un paseo de compras. Y entonces, la segunda parte de Siburo tiene que ver con si se labra un acta en donde, más que la presunción, es una fotografía que decía el nombre Mirko, y de allí la imputación a que Mirko García recibe la notificación en las oficinas comerciales, el Consejo Deliberante. Bueno, si esto no está encuadrado en lo que es una persecución política. Entonces, la segunda pregunta y la respuesta de Siburu tiene que ver con esto que en la sumatoria de hechos, se presenta como la persecución política, una forma de perseguir políticamente a los que no adhieren a Mariano Hues. Segunda parte del subsecretario técnico de inspecciones, y ya está conectado, escuchó la radio, el concejal García. No, yo no creo que caiga ya en tanto como la persecución política. El área nuestra, y en este caso el área de comercio, lo que hace es constata, y quien imputa o no imputa es el señor juez de faltas, en este caso. Y en cuanto a... La redacción habla de imputaciones. Sí, pero son términos. Sí, por eso digo, si son formalidades, por eso si no fue una desproporción. De hecho, de que se le dirija, en este caso, la infracción al concejal Mirko García, es al menos una presunción de que es Mirko García. Uh-huh. Y si me preguntás, yo creo que se pueden dar determinados tipos de variables de duda, pero... quizás a veces no resiste de duda de que quizás haya sido Mirko, pero tendría que haber tenido igual tratamiento con otros. Uh-huh. Esta es la realidad. Ni siquiera Mirko, porque hay gente que trabaja con Mirko, yo tengo un gran respeto por Mirko. Y a veces gente que a veces que hasta ha trabajado con uno en otras campañas ha hecho cosas que por ahí no correspondían. Pero bueno, es así. Creo que la comisión tendrá que dictaminar qué es lo que le parece que corresponde. Y bueno, y se toman las medidas que se tengan que tomar. El Consejo en eso es soberano, sus miembros son elegidos por el pueblo de Moreno, y bueno, uh-huh. Como cada vez que se solicita que cada uno de nosotros vaya a dar información, es mi criterio que deberemos concurrir, es mi criterio. Dentro de lo que se denominan errores administrativos de interpretación o formalidad institucional, ¿no está un hecho que es el que despierta una mayor animosidad del Consejo Deliberante, es que la notificación y el acta sea dirigida a las oficinas comerciales del Consejo Deliberante? Se podría haber ido a la casa de García, a la casa donde tiene García FAP, digo, de Fuerza de Acción Peronista. Es decir, hay una sumatoria de hechos que hacen a la formalidad que despiertan no solamente inquietudes, sino definición del otro lado, que esto es parte de una persecución política. Más o menos decir que Hues dio la orden, Gradín la recogió, se le informa a Vilelo y Vilelo actúa. Bueno, en este caso no dio la orden Hues, y si hay un error de nuestra secretaría, y de hecho que hay presunciones de que esto fuera así, es que Vilelo tiene que estar dando cuenta en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Quizás sí, fue una sumatoria de cosas que hicieron desatar los hechos que hoy estamos teniendo. Por eso digo, hay un cuerpo colegiado, hay una comisión, esa comisión... por supuesto, decidirá qué es lo que se va teniendo a hacer sobre este hecho. Y bueno, nosotros lo único que tenemos que hacer es comparecer, y lo que tendrá que hacer la comisión es decidir. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Concejal García, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Bustamante. ¿Cómo le va? Bueno, para incorporar un dato a los oyentes, el 4 de mayo debería concurrir a la Comisión de Asuntos Legales el secretario de Gobierno, Marcelo Bradín. Bueno, sí. Vamos a arrancar así, Bustamante. Programa de preguntas y respuestas. Contestan funcionarios municipales. Tiene cuatro patas. Tiene un hocico. Tiene colmillos. Tiene cola. Ladra. ¿Qué es? Los funcionarios municipales dicen un camello. La verdad... acá escucho que hablan de supuestos, de esto, de aquello, de que no es una imputación, cuando el acta de comprobación dice claramente imputación. No saben cómo salir de este brete donde se metieron. Y está permitido hablar de supuestos, entonces. ¿Usted me permite hablar de supuestos? ¿La audiencia me permite hablar de supuestos? Hable todo lo que quiera. Bueno, porque acá los funcionarios municipales hablan de supuestos, ¿no? Supuesto es que Claudio Peretta, ese día, el 2 de diciembre a la mañana, cuando ingresaba a su lugar de trabajo en Buchar, vio sobre unas pinturas rupestres la palabra Mirko. Inmediatamente lo llama a su jefe, porque así se manejan como jefe, y yo aclaro que nosotros tenemos conducciones, los peronistas tenemos conducciones, ¿no? Porque jefes tiene la policía y la mafia. Nosotros tenemos conductores. Los peronistas tenemos conductores. Claudio Peretta llama a su jefe, Mariano Hues. Mariano Hues, indignado, y aprovechando una oportunidad, lo llama a Marcelo Bradín, y Marcelo Bradín le impone al doctor Vilelo, como un chico de 5 años, ¿no? Hace tal cosa, y esto, y Vilelo va y hace el acta de comprobación. Supuesto. Si van a un programa de preguntas y respuestas, Moreno se va al descenso. Si hablamos de supuestos, no les conviene hablar de supuestos, que empiecen a hablar de la realidad. Porque de supuestos, como dicen los chicos en el barrio, si hablamos de supuestos, están hasta las manos. Concejal, ayer cuando Vilelo concurre, y lo pude consultar a la concejal Palacio, concurre con una postura. La postura es, me equivoqué o tal vez asumo algún tipo de equivocación por haber notificado al concejal García en el Consejo Deliberante. No dijo Vilelo que el procedimiento estuvo mal efectuado, ¿eh? No, al principio no dijo, después dijo sí. Constan actas y está la firma del doctor Vilelo. Es decir, primero ratifica el procedimiento y al final se da primero cuenta. Primero le preguntan que si tiene cuatro patas, si sí. Ladra, él dice que es un camello. Después dice, no, la verdad sí, es un perro. No sé de qué raza, dice, ¿no? Ajá. Pero dice que es un perro. Y cuando la comisión empieza a hacer preguntas o a profundizar las preguntas, él dice, yo actué por órdenes de la superioridad. Cuando yo le pregunto si puede aclarar quién es la superioridad, menciona, dice, el doctor Bradín, y que inmediatamente él avisa a Oscar Siburu, al subsecretario. La verdad, yo lo lamento por muchos compañeros, lamento la situación que lo ponen al doctor Vilelo, pero el doctor Vilelo ya es bastante grandecito también, ¿eh? Tendría que saber con quién anda, dime con quién anda, te diré quién eres. Tendría que saber con quién anda y tendría que haber tenido un poquito de personalidad para decir, esto no corresponde a mi área, no corresponde a mi área, estas cosas yo no lo voy a hacer porque no tengo la certeza de que haya sido Mirko García, porque bien yo podría decir que los dedos de Mariano Hues el otro día amanecieron con pintura negra, porque era con un aerosol negro supuestamente que lo pintaron. Entonces, si los funcionarios que conducen un distrito o la institución municipal de un distrito de casi 500.000 habitantes actúan de esta manera, la verdad, muchachos, son de décima, no son de cuarta. Y lo escuché recién atentamente al compañero y Oscar Siburu, gran hincha de Boca, y me parece que se equivocó también. Él no dijo es un camello, él dijo, bueno, puede ser un caballo, se van acercando. Porque lamento esta situación también que lo pone en Oscar Siburu, porque él, en otros momentos de su historia política y en un enfrentamiento con Mariano Hues, sufrió cuestiones como estas, y hay que tener buena memoria, las puedo redactar una por una, cuestiones como estas, donde yo he sido muy solidario con él en aquel momento. muy, muy solidario. Demasiado. Quizás arriesgando mi lugar de trabajo por ser solidario con él y manteniendo una posición firme, siendo un simple director, pero con espaldas, con espaldas y con testículos bien grandes, defendiendo una posición que me parece que era injusta ante arremetidas que se llevaban adelante contra compañeros del subsecretario Carciguru. Él sabe cómo actúa esta gente. Por algo se fue Mirko García, por algo se fue Adriana Palacio, por algo se fue Jorge Mendieta, por algo se fue Damián Contreras, por algo se fue él en algún momento también. Entonces, esto fue un apriete político. Justo un día antes donde se votaba el presupuesto. Una de las cosas más importantes, que una de las leyes madres que se votaba en el recinto, sucedían estas cosas. Un apriete manifiesto, claro, absurdo, mugroso. Entonces, cuando le preguntan a algunos funcionarios esto de, si tiene, yo lo digo la verdad, que hay algunas cosas que tomárselas un poco en gracia, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, las respuestas de los funcionarios hay que tomarlas en gracia y después definir con absoluta sinceridad. Si le preguntan que si tiene cuatro patas, tiene cola, tiene colmillos, ladra, ellos responden, un camello, una gallina, un loro, la verdad, es lamentable. Dos preguntas finales, concejal, porque estamos ahí en la tanda de las 10 de la mañana. El 4 de mayo ya está convocado el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín. El 4, sí, está. Pero de Marcelo Gradín, la verdad, acá vamos a tener que fijar algunas posiciones, porque uno quiere ser componedor, quiere hacer las cosas bien, pero Marcelo Gradín se para sobre un cadáver de que consta que está fallecido hace 35 días, él se para y dice, porque le dijo Mariano Hues, ¿no? Este no es un cadáver, esta persona está viva, tiene signos vitales. La verdad, Gradín tiene cara como para decir, no sé, que San Martín no cruzó los Andes, que lo cruzó Mariano Hues. Hoy es un talibancito, o un pichón de talibancito de los pocos que le están quedando, ¿no? A Mariano Hues, bueno, pero así vamos a ver cómo terminan también. Y otra cosa que es evidente, que es muy evidente, que hay que decirle, anoche lo dije en un medio local también, hay que decirle a todo el pueblo de Moreno, claramente que sepa el pueblo de Moreno, que están funcionando en Moreno dos instituciones municipales. Una conducida por Andrés Arregui, que es la que menor peso tiene hoy dentro de la estructura, y una municipalidad clandestina y paralela que la conduce Mariano Hues, que desde ahí se utilizan los recursos del Estado en campaña en beneficio de la campaña del diputado nacional. Bueno, cuando usted dice que el 4 de mayo puede ir Marcelo Gradín o no puede ir Marcelo Gradín, es si está agotada la instancia de la comisión y se pasa lo que en algún momento se analizó, se evaluó y me parece que se prepara, que es la interpelación de algún funcionario. Esto es un cuerpo colegiado, yo estoy preparado para lo que sea. Y si las mentiras tuvieran condenas, y a estos muchachos hay que darle perpetua. Concejal García, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Allí pasaba el concejal García. Marcelo Gradín es un pequeño talibancito. Yo solamente quiero decir esto. Si las reuniones son estas de comisión, las comisiones hacen a una institución como el Consejo Deliberante, que puede transparentarse de cara a la sociedad, ¿por qué tienen que ser cerradas? ¿Por qué no se permite? Me pregunto, ¿por qué no se permite la presencia de los medios locales de comunicación para que ellos puedan registrar en imágenes y en testimonios lo que se dice adentro? Porque estaría bien que sucediera esto. Cuando se convoca a algún funcionario nacional y que va al Congreso y que va a alguna comisión, hasta donde sé la prensa ingresa, toma nota. salvo cuando se trata de intereses que hacen a la soberanía, a la defensa de la patria y demás. Pero aquí estamos hablando de un director general de Inspección de Industria y Comercio que labró un acta contra un concejal adjudicándole a este la responsabilidad de haber puesto su nombre en un paredón pintado por los cooperativistas y que generó la expectativa y el amor del licenciado Mariano Hues. Para que se evalúe, faltan algunos días, al 4 de mayo, si está Gradín, ¿por qué no puede estar la prensa para registrar allí lo que sucede? No lo planteo desde háganos un favor, no, piénsenlo ustedes, los concejales, si es que esto que se presenta como secreto nunca debió serlo, porque es público. Son las 10:03, te dije que íbamos a plantear la historia de algunas rupturas. Después de la tanda vamos a escuchar lo que dice la señora Adriana Palacio de lo que le ocurrió a la agrupación Juana Azurduy. Estamos dentro del peronismo, se entiende, ¿no? ¿Qué pasó con una plaqueta que le pusieron a un busto de Evita? Y en la segunda hora del programa vamos a hablar con Rodrigo Amoroso, que es dirigente del Partido Obrero, porque hay un frente constituido. Y quiero saber si el frente constituido es un frente electoral o, como han dicho los compañeros del Partido Obrero, que solamente había un frente si existían acuerdos programáticos. Si hay rupturas o no hay rupturas. Esta es la idea y esto va a hilvanar cada tema del programa del día de hoy. Este programa se llama Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, Estación de Información. FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Estación de Radio. Espacio Publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.

el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó trabajando con amor. 466-6559, nuestras vías de comunicación. 15-61-54-03-59, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Te decía que la mañana o la propuesta de recorte informativo de hoy tiene que ver con las rupturas. Y si hay algo que se ha presentado la semana pasada es si es la ruptura con pensamientos que muchos eran definidos como dogmáticos desde afuera de las estructuras que voy a mencionar que impedían por lo menos la constitución de un frente de izquierda. Y antes de concluir la primera hora de trabajo, decía, este frente de izquierda del PTS, de la izquierda socialista y del Partido Obrero, ¿es un frente electoral o es un frente como el Partido Obrero, por lo menos aquí en estos micrófonos y también la gente del PTS lo ha hecho, que se sustenta en acuerdos programáticos? Si son acuerdos programáticos, no queda reducido solamente un frente electoral, sino es lo que vienen haciendo en algunas actividades, en algunas marchas, en donde sin que exista una convocatoria de quién llama a quién, están allí porque creen que las causas que presenta la realidad argentina lleva una disputa abierta con esta democracia burguesa y los personeros de turno. Pero vamos a la presentación telefónica y charlamos con Rodrigo Amoroso, que es del Partido Obrero. Hay un frente de izquierda. Para los medios progresistas más avanzados de este país, es un frente trotskista. Berbisky hace escuela, La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Rodrigo Amoroso, buen día. Hola, buen día, Rubén. ¿Cómo te va? Gracias por el esfuerzo de estar ahí. Bueno, sabemos que tuviste que correr un poco para llegar a un teléfono público. Estoy agitado todavía. Sí, bueno. A ver, si se puede responder esto. El PTS, Izquierda Socialista y Partido Obrero, ¿es un frente electoral o es un frente donde lo importante es lo programático? Bueno, en realidad son las dos cosas. Ajá. Viendo que se aproxima la lucha electoral y que nosotros como Partido Obrero siempre hemos participado de ella para darle una alternativa a los trabajadores, pensamos que la mejor forma de pasar, de saltar este escollo que es la reforma política que nos ha proscripto a todos los partidos pequeños, nos pareció que el Frente de Izquierda era una forma de superarla y brindarle a los trabajadores, ocupados, desocupados, jubilados, a los más oprimidos, una alternativa en el terreno electoral. Pero este Frente de Izquierda tiene un programa de 10 puntos que pudimos acordar con el partido, el PTS e Izquierda Socialista, donde planteamos como primer punto un salario mínimo igual a la canasta familiar, que hoy es de 5.000 pesos, no al pago de la deuda externa, incorporación a planta permanente de los tercerizados, todo un programa que solamente levanta este frente de izquierda y de los trabajadores. Ninguna otra alternativa electoral plantea esto, ni siquiera la centroizquierda de Pino Solana, que ya con su consigna de no pago de la deuda externa ya se ha bajado, porque ahora plantea el pago en concesión. En la lucha por la tercerización plantea él la recuperación de los trenes, pero no estuvo nunca presente en las luchas por el pase a planta permanente, ni tampoco plantea la nacionalización de los ferrocarriles como sí la planteamos nosotros desde el Frente de Izquierda. Así que, como te digo, queremos superar esta proscripción política del gobierno kirchnerista. No queremos regalarle los votos a ninguna alternativa burguesa. Por lo tanto, este frente creo que va a ser una alternativa muy importante a nivel nacional y queremos que los trabajadores voten por ello. Rodrigo, entonces, un eje que explica el frente es, primero, sentirse proscriptos por la reforma electoral. Sí. Segundo, porque se acercan las elecciones. Tercero, por lo menos yo lo estoy poniendo en este orden, ¿no? Los 10 puntos que vos mencionaste. ¿Cuál es el salto, cuál es la ruptura? Ya no te pregunto sobre el frente, sino ruptura en cuanto a algunos pensamientos muy establecidos, muy dogmáticos que puede tener cualquier estructura, en este caso el Partido Obrero, para llegar a este frente. ¿Qué es lo que se discutió y qué es lo que se rompe, si querés, comparativamente con otras elecciones que han sido importantes y que ustedes asistieron a las mismas solos? Bueno, mirá, digamos, una de las cuestiones principales que han llevado a este frente lo ha promovido esta reforma proscriptiva, ¿no? Como te dije antes, porque sabemos muy bien las diferencias políticas que tenemos con el partido, el PTS, Izquierda Socialista, principalmente con el PTS, en el terreno de la lucha. Pero también tenemos muchas coincidencias, puesto que hemos hecho, por ejemplo, listas sindicales en conjunto en el subte, donde tuvimos el 34% de los votos. Hemos hecho listas conjuntas en el SUTEBA, en las elecciones de SUTEBA, y ganamos el SUTEBA La Plata, por ejemplo, a pesar de que nos hicieron fraude y estamos peleando por recuperarlo. Hicimos listas juntos en Terrabuzzi. Es más, nosotros, el Partido Obrero, apoyó la lista presentada por el PTS porque nosotros no teníamos candidatos. Es decir, que hay una experiencia de unidad en la lucha práctica. Por lo tanto, con este ingrediente nuevo que es la reforma proscriptiva, digamos que los tres partidos empezamos a limar diferencias y nos pusimos, digamos, a ver las coincidencias en este punto. Ajá. Pero, o sea, más allá de que parezca que, bueno, que es por la proscripción política la que nos impulsa a hacer el frente, nos impulsa también la necesidad de que los trabajadores tengan una alternativa, que puedan votar y que puedan superar las internas abiertas, porque vos sabés que los tres partidos por separados, se nos hace muy difícil pasar la barrera de los 350.000 votos, cada uno por separado. De esta manera, con el frente, haciendo este programa político, interviniendo en las luchas, porque ahora el desafío del frente va a ser en la acción, porque muchas veces se han hecho frentes electorales y cada integrante ha hecho cualquier cosa. Desde ya te aviso que para este primero de mayo, este frente de izquierda tiene su bautismo de fuego, porque convoca, como frente de izquierda, a marchar a Plaza de Mayo por todas estas reivindicaciones del programa que te planteé antes. Así que, bueno, va a ser una linda experiencia en la lucha electoral, en la lucha política, en la lucha práctica, en la lucha sindical, que esperemos que se potencie, ¿no?, digamos, a nivel electoral, y podamos dar una batalla a estos sectores burgueses, que ellos iban divididos, que no saben cómo unirse, porque unos representan los capitales ojeros, otros representan a los banqueros, otros representan a la capital industrial. Vos ya lo sabés muy bien, ¿no?, cómo están divididos los demás sectores burgueses, ¿no? ¿Y está definido el candidato y los candidatos? Porque cuando se habla de un frente electoral, ¿no?, lo que se discuten son cargos, ¿sí? Sí. Se discuten cargos, y el que diga que no es así está mintiéndole a la gente. Se discuten cargos, porque lo que están en juego son cargos legislativos, y aún no accediendo a los cargos legislativos, lo que también se discute es la posición de cada uno de los integrantes de cada estructura para saber qué lugar ocupa, y ese lugar después tiene una significancia de cara a la sociedad y sobre todo los medios de comunicación, que convocan a los que son los rostros visibles de una estructura mucho más amplia. Con esto digo, ¿el candidato de este frente de izquierda es alguien del Partido Obrero o es algo que tienen que discutir el Partido Obrero, el PTS y la Izquierda Socialista? Bueno, primero, antes de que todo, lo que se discutió fue el programa. Una vez que coincidimos en el programa, porque a veces uno no coincide en el programa, por lo tanto no va a un frente. Y a veces, por esto que vos decís, por los cargos legislativos. En el frente ya se discutió todo esto. Se discutió el programa, que ya te mencioné algunos puntos, del no pago de la deuda, el salario igual a la canasta familiar. Y por otro lado, lo que se acordó fueron los puestos en las listas, no los nombres. Por ejemplo, el Partido Obrero encabezaría como candidato a presidente, pero hoy, a partir de hoy, empieza un congreso en el Partido Obrero, sí, que termina el domingo, que va a elegir quién va a ser de nuestros militantes el candidato mejor, digamos, para llevar adelante esa tarea. El candidato a vicepresidente va a ser del PTS, que lo va a elegir el PTS, no sabemos quién es, pero ellos tienen ese cargo. Y después, bueno, en distintas provincias, por ejemplo en Buenos Aires, nosotros encabezamos el Partido Obrero, la lista de diputado nacional, y con un gesto democrático de parte de las tres fuerzas, que son cargos rotativos. Por, ajá, ejemplo, si nosotros ganáramos un diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, sí, el Partido Obrero estaría 2 años, después el tercer año estaría el PTS, 1 año, e Izquierda Socialista el 4 año. Es de acuerdo a las fuerzas militantes y electorales que tiene cada partido. En otras provincias, como Neuquén, no encabeza el Partido Obrero. Encabeza el PTS porque tiene una fuerza importante con la lucha de Sanón. Y cada partido va a tener los cargos de acuerdo a las fuerzas en cada provincia. Digamos que ya hubo acuerdo con eso. Con el único que no hubo acuerdo, que queremos sumarlo, es el nuevo MAS, que esperamos que se acerquen a este frente. Ya están los cargos reservados también para ellos. Y ¿ya han reservado cargos para ellos? Y sí, porque discutimos con ellos los cargos que, digamos, habíamos acordado, pero bueno, ellos tienen algunas diferencias en algunas provincias. Bueno, dejamos que ellos, en base a sus decisiones de colectivas, reviertan la situación y que se incorporen al frente. Candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. El candidato a gobernador, bueno, mira, no, pero recuerdo... No digo el nombre, sí. Si es Partido Obrero, PTS o Izquierda Socialista. No, PTS es el candidato a gobernador. PTS, candidato, sí. Estoy anotando acá, candidato a gobernador, sí, sí, sí. PTS. Candidato a gobernador. Presidente, Partido Obrero, muy bien. Vicepresidente PTS, diputados, Partido Obrero. Para que sea esto rotativo, Rodrigo, es en la lista tiene que estar primero el Partido Obrero, segundo como se menciona y tercero como se menciona. Entonces, exactamente, sí. Exactamente. Para esto el diputado tiene que pedir licencia o renunciar a los 2 años para que asuma quien lo sigue en la lista y al año renunciar quien reemplazó el primero para que asuma el tercero. Exactamente. ¿Sí? Creo que esta es una experiencia inédita, digamos, ningún partido de los demás llamados burgueses hace este tipo de concesiones. Todo fue en fruto de poder consolidar este frente, ¿no? ¿Y qué es lo que pueden ustedes construir o aportar o aportarse en el orden local? El PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista. Mirá, el Partido Obrero creo que es la única fuerza de estas tres en Moreno. En Moreno, ¿no? Puede ser que haya algún militante del PTS o de Izquierda Socialista que no lo sabemos. Te digo la verdad, no lo sabemos. Porque ¿no conocen ustedes si hay acá militantes del Partido Socialista? Digo, nosotros que sepamos, en la lucha, en la lucha sindical, en la lucha en las calles de los desocupados, nunca han aparecido ni militantes del PTS ni del Partido de Izquierda Socialista. PTS, sí, vamos a decir Partido de los Trabajadores Socialistas, porque sí hay acá militantes socialistas. No, Partido, sí, del PTS, dije, claro. Partido de los Trabajadores. No, lo aclaro yo porque por ahí generamos algún tipo de confusión. Acá tenemos Partido Socialista Auténtico, Partido Socialista, y este es el Partido de los Trabajadores, ¿sí? Socialista. Bien. Sí. Entonces, ustedes como Partido Obrero no saben si hay militantes, no tienen conocimiento si hay militantes del PTS acá en Moreno. No, la verdad que no, pero bueno, si lo hubiera, nosotros armaríamos la lista de acuerdo a las fuerzas militantes, ¿no? ¿Izquierda Socialista tampoco hay militantes acá? Que yo sepa, tampoco. Bien, entonces va a ser una lista pura del Partido Obrero en el orden local. Y quizás sí, pero vamos como frente de izquierda porque es un acuerdo nacional, provincial y distrital, ¿no? Bueno, y ahora se están preparando para las primarias. Nos estamos preparando para las primarias. Te cuento que todavía no estamos legalizados en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que nos pidieron un requisito de 21.000 adhesiones, sí, en toda la provincia de Buenos Aires para presentar... ¿Y qué tiempo tienen para presentar esto? Ya. Y mira, vos sabés que esta reforma política acaba de ser reglamentada hace una semana y la justicia electoral todavía no ha llamado a la presentación de estas firmas. Nosotros, mientras tanto, estamos pidiendo la colaboración a todo el pueblo de Moreno y de la provincia de Buenos Aires a que nos dé la firma al Partido Obrero para que este frente tenga su legalidad política para presentar la lista en las elecciones primarias, y después, una vez presentada, ojalá podamos superar los 350.000 votos, que seguramente lo vamos a superar a nivel nacional, para jugar en primera en las elecciones de octubre. Bien. En Moreno, y hago una aclaración, es el 1,5% el padrón electoral efectivo. El 1,5, sí. Así que estamos hablando aproximadamente de 3.000 votos o 3.500 votos. Todavía no sé cuál es el padrón. No sé cuál es el padrón, si es más de 230.000. Pero de ahí el 1,5% hace la cuenta y es lo que... Y ustedes tienen que trabajar acá en el orden local para conseguir 3.000 adhesiones. 3.000 votos, digo, en las primarias. 3.000 votos en las primarias. Sí. ¿Cuántos sacaron en la última elección? Y aproximadamente, si yo mal no recuerdo, 2.400 votos. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí para superar esa cifra de 3.000. Bueno, Rodrigo Amoroso, gracias por tu tiempo y estas explicaciones. ¿Hay lugares reservados para el nuevo MAS? Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Muy bien. Sí, por supuesto. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén, por tu atención. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Rodrigo Amoroso del Partido Obrero. Tema que lo va a seguir Fernando Ochoa a la tarde. ¿Sí? Partido Obrero. Partido de los Trabajadores Socialistas. Izquierda socialista. Y se le aguarda, se aguarda la presencia, el arribo del nuevo MAS. Candidato a presidente, el Partido Obrero. El Partido Obrero tiene que decidir si es Altamira o Pitrola. No, puede ser Ramal, pero Ramal lo veo más en la provincia, vicegobernador. Pero está entre Altamira y Pitrola. Candidato del Frente de Izquierda, Pitrola. En la provincia de Buenos Aires, el candidato a gobernador es del PTS. Y en Moreno, el candidato a intendente es del Partido Obrero, de los concejales es el Partido Obrero, y de los consejeros escolares es el Partido Obrero, porque no hay militantes del PTS ni de Izquierda Socialista, salvo que mañana se comuniquen los compañeros, los militantes que son del PTS o de Izquierda Socialista y viven acá y le digan, no, pero nosotros estamos. Y ahí se conocen las personas que integran las fuerzas y dicen, pero ya somos parte de un frente. Somos parte de un frente. ¿Vos quién sos? Yo soy PTS. ¿Y vos, Izquierda Socialista? ¿Y vos, Partido Obrero? Ah, somos un frente. ¿Sí? Esto también tiene lo que es la construcción electoral de la democracia burguesa. Las reglas del juego son estas. No ahora, ¿eh? Son las reglas de juego. Entonces, entrar a las reglas de juego provoca una contradicción. Que si bien es audible que se diga los trabajadores van a tener una opción, y no queremos dejar que esos votos de los trabajadores vayan a las propuestas burguesas, yo lo invierto, digo, los trabajadores no deberían ir a ninguna propuesta burguesa, aún no existiendo una propuesta electoral de los trabajadores. Queda claro, ¿no? Porque habría una conciencia de qué representa una propuesta burguesa en los términos más absolutos, los más progresistas y los más conservadores, pero que hacen a un método, a un modelo y a un sistema, respecto a la identidad que tienen los trabajadores y la conciencia que tienen los trabajadores y la caracterización y la subjetividad que tienen los trabajadores ante una situación electoral como la que se avecina, pero si quiere mirando todas las situaciones electorales que han transcurrido desde 1983 a la fecha. De allí que como vivimos en esta democracia, también vale la abstención. Y también vale el voto bronca. Y también vale decir que esta democracia no nos representa. Vale todo, pero sepamos que las reglas del juego las imponen los que mandan. Y así, lo importante para que exista una ruptura es que, si bien es un frente electoral, que se sostenga en la práctica.

Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Comprate medio kilo de asado y un vino y festeja el Día del Trabajo en tu casa. El trabajo es salud. El trabajo dignifica. De casa al trabajo. De casa a casa. ¿Hay otra manera de festejarlo? Este domingo, primero de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. ¡Bingo familiar! Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento, Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Métale ese mi puta! Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, son las 10 y 45 minutos. Te recuerdo las vías de comunicación: 466-6559, 1561-540359 para mandar mensaje de texto, y si no, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Está en comunicación telefónica Juan Eugenio Ricci. Ricci, buen día, ¿cómo le va? Día Rubén, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. En un día como hoy, ¿cuál es el trabajo que está realizando? Y si este tiene que ver con la construcción de una propuesta, la última vez que charlé con usted me lo mencionaba como algo medianamente cierto y quería saber si esto se va materializando, concretando, para buscar una línea, un eje que esta mañana estamos trabajando aquí en la radio, que tiene que ver con las rupturas y las propuestas superadoras o renovadoras de lo que hoy ofrece en términos políticos, partidarios, electorales, el partido de Moreno. Bueno, es una pregunta medio amplia, digamos. Pero es amplia, sí. Intentaré ser lo más sintético que se pueda, lo más concentrado y sintético que se pueda. Yo creo que hay una asignatura pendiente del Partido Moreno, que hay una especie de vacío en este momento, en cuanto, yo te diría, es casi una orfandad, digamos, ¿no?, de una propuesta que tenga que ver con una participación genuina de todos los sectores, y especialmente de los sectores más humildes, digamos, ¿no? La cuestión en los barrios aparece muy notoria, esta falta, digamos, ¿no? Es decir, que hay como una falta de participación y como una falta de entusiasmo, sobre todo, ¿no? Es decir, es como que, a mi juicio, y a lo mejor estoy equivocado, pero esto es lo que pienso yo y lo que pensamos con un conjunto de compañeros, hay una necesidad de generar espacios que verdaderamente entusiasmen, y solo el entusiasmo es posible cuando hay atrás una verdad, digamos, ¿no? Y cuando hay atrás una lucha que tiene que ver con la obtención de aquellas cosas que necesitamos realmente, y que necesitamos en forma colectiva y no solamente en forma individual. es como que en los últimos tiempos todo se fue transformando, y la política también, en la obtención de cosas individuales, ¿no? Es decir, que tienen que ver más con la individualidad que con lo colectivo. Entonces, nos parece que lo que está faltando en este momento, y lo que falta es lo que hay que trabajar, es la construcción de un espíritu común que esté en condiciones de obtener, por vía de la política, digamos, ya que es el instrumento con más efectivo con el que contamos, y no sé si no es el único, obtener aquellas cosas que necesitamos imperiosamente, es decir, uno cuando se pasa una vuelta por los barrios alejados, pero no solo por los barrios alejados, sino por el centro de Moreno también, uno ve una cantidad de cosas que nos están haciendo falta, que nos están, por las cuales yo creo que hay que ponerse de acuerdo como para obtenerlas. Y también hay que construir un espíritu determinado, que en este momento me parece que es un objetivo, pero no es una realidad. Hay un espíritu que yo creo que tiene que ver más con una fragmentación, con una politización en el sentido más materialista, y me parece que la cosa pasa por una superación cualitativa en este sentido. Hay una fragmentación entre nosotros, hay una monetización de la política, digamos, ¿no? Es decir, como que todo se convirtiera en efectos dinerarios, digamos, y no en lo que y no en la en lo sublime que significa la política, que es justamente el arte de la conversación, es el arte del diálogo, es el arte de la comunicación, y sobre todo es el arte de la construcción de un espíritu que, recogiendo todo lo que fueron las luchas históricas, apunte para el futuro, obteniendo soluciones para todas las cosas que necesitamos, en salud, en educación, en todas las cosas que necesitamos, ¿no? Richie, en esto que diagnostica con tanta puntualidad, y tengo coincidencias en esto de la monetarización o lo economicista, diría hasta lo mercantil, ¿no?, en algún aspecto. Exacto. No es un patrimonio exclusivamente del partido de Moreno, y en todo caso le quiero preguntar si esta politización materialista es algo a escala nacional y global. Sí, fíjate que una de las cosas que a mí más me impactó de la época de Kirchner es que se logra instalar de una manera fehaciente, digamos, la primacía de la política por sobre todo lo económico. Es decir que esa es una cuestión que tiene que ver mucho con nuestra historia particular en la zona de Cuarto y Quinto y en todo el Partido Moreno, porque históricamente acá, yo recuerdo que desde hace 25 años atrás, cuando comenzamos por ejemplo con el Colmenar, nos decían, pero hacer una línea de colectivo social es una cosa faraónica que necesita mucha plata, y yo recuerdo que yo contestaba hace 25 años atrás, cuando la plata fue una limitación para nuestro sueño. No lo es. Es decir, porque en otro lenguaje lo que uno está diciendo es, ante todo está la política. Si se logra una inteligencia, y la verdadera inteligencia nunca es individual, sino que es colectiva, si se logra una verdadera inteligencia, lo económico pasa a ser subsidiario de lo político, que es como debe ser. Ahora, cuando las cosas se dan vuelta y todo se llama peso, entonces yo no puedo hacer nada si no tengo plata. Por lo tanto, el pueblo no puede hacer nada, porque nunca tiene plata. Ah, existe también lo que se conoce como economía política, ¿verdad? Bueno, justamente. Claro. Es decir, lo que hay que lograr es que la economía esté supeditada a lo político y que responda a los objetivos políticos. Es decir, yo no veo limitaciones económicas, veo limitaciones políticas. Es decir, alzar la cabeza y pensar más lejos, eso es lo que nos está faltando en este momento, y hay que decirlo con estas letras, porque hasta que no lo digamos y no lo verbalicemos, no somos conscientes de esta falta o de esta carencia. Es decir, nos está faltando aún más política. Es decir, yo tengo, por ejemplo, tengo una cosa muy fuerte con el bingo, porque justamente el bingo, lo que nos instala en el mate, es esta cuestión monetaria y esta cuestión especulativa. Nos instala una cabeza especulativa, una cabeza calculadora. Y lo que necesitamos nosotros es dejarnos un poco de cálculos y entrar un poco en una cuestión que tenga que ver con la conciencia, con la política y con una inteligencia consciente y política, que después no deje de lado el cálculo. No se puede vivir sin cálculo, no se puede vivir sin especular en una sociedad como la actual, pero este cálculo y esta especulación deben estar supeditados a lo político, pero estamos muy pobres en política. Richie, muy pobres en política. Está hoy hablando de lo político y las ubicaciones que van teniendo cada una de las figuras con mayor o menor reconocimiento a nivel de la sociedad de Moreno. ¿Está usted trabajando y buscando dentro de Nuevo Encuentro una posibilidad de convertirse en alternativa electoral de cara a las primarias y las generales? Yo te lo puedo contestar así, eso. Nuestra agrupación se incorporó exactamente el 24 de marzo al Frente Nuevo Encuentro, conformando la mesa de conducción de este frente, que se compone del EDE, que es la fuerza de Sabatella, el PSOL y el PC. Nosotros somos un poco la cuarta pata, digamos, en esa mesa. Esa mesa está haciendo una estrategia, digamos, está pensando en este momento una estrategia, y en esa estrategia, por supuesto, va una serie de personas que serían los candidatos que esa mesa del frente va a ofrecer en las elecciones que vienen. Esto no está definido todavía, sino que estamos en las conversaciones que tienen que ver con eso, con toda esa estrategia, que no solo son las personas, sino también ese proyecto, que se va a presentar a la sociedad para las elecciones que vienen. No hay ninguna definición todavía. No en términos especulativos, sino de análisis y diagnóstico de la realidad. Esta crisis que vive el PJ local, ¿potencia lo que ustedes electoralmente pueden proponer y hacer llegar para construir una cierta expectativa en la población de Moreno, que efectivamente, como usted dice, están instalados ciertos parámetros de politización mercantilizada y no de una valoración política? Sí, nosotros o cualquier fuerza que en este sentido sea inteligente y se ponga al frente de esta falta que está ocurriendo en este momento del Partido Moreno. Está claro que el PJ no lo está brindando. Es decir, y yo creo que ya, si vos me lo permitís, sí, un poco, es decir, yo creo que ya el PJ ha perdido el tren. Es decir, no está en condiciones, es decir, fue en el pasado la representación simbólica del pueblo argentino, hoy no lo es. Es decir, que ahí hay una gran carencia de ese lado, digamos. Me parece, por lo tanto, que está en construcción otra cosa muy muy interesante, que tiene en el kirchnerismo un centro, digamos, o una cabeza, para decirlo de alguna manera, que está innovando en todos los sectores de la sociedad una nueva forma de hacer política. Me parece de todos modos que esta cuestión hay que profundizarla aún más, que hay que verbalizarla aún más, hay que clarificarla aún más, y cualquier fuerza que esté en condiciones de hacerlo de la mejor manera, me parece que se va a posicionar en forma ventajosa en las elecciones que vienen. La sensación que tengo es que la gente de la sociedad de Moreno tiene como un hastío respecto de la repetición de las mismas cosas de siempre, digamos, de los mismos, es decir, de los mismos cuentos de siempre que nos llevan a la solución de las necesidades concretas de la gente. Cualquier fuerza, ojalá que sea la nuestra, que en este sentido sea lo más clara posible y lo pueda decir con todas las letras, y no solamente con todas las letras, sino también con el lenguaje de los hechos, esa es la fuerza que sin ninguna duda, yo no tengo duda de esto, se va a posicionar de forma ventajosa en las elecciones que vienen. Dos preguntas finales, Richie. ¿No ha evaluado, si lo hizo, que se pierde un tiempo en lo que es la conformación de una estructura programática de centro-izquierda cuando se decide acompañar desde Nuevo Encuentro al kirchnerismo como si el kirchnerismo no fuera una parte sustancial del peronismo? Para mí el kirchnerismo es peronismo, ¿sí? Con las variantes que todos conocemos y con las contradicciones que todos conocemos. Pero no cree que se pierda una posibilidad de construir, de constituirse en la Argentina un espacio referencial de centro izquierda por fuera definitivamente de las dos miradas bipartidistas que existen? No, fíjate, yo pienso lo siguiente. El objetivo de toda militancia popular es la organización del pueblo, sería, ¿no? Uh-huh. Expresado en esta forma sintética. Ahora bien, las derechas organizan con el orden, el control y la represión. Es decir, así se organiza desde el lado de la derecha. Desde el progresismo se organiza con la constitución de movimiento. Es decir, que acá lo que me parece que tenemos que construir toda la fuerza que tiene que ver con el progresismo es movimiento. Aquí hay que construir el movimiento. Lo que organiza los espíritus, lo que los pone a todos en la misma sintonía, y aún desde la particular diferencia de cada uno apuntaríamos todos en el mismo sentido, o apuntamos todos en el mismo sentido, es la concepción de movimiento. Esto es la construcción de un espíritu particular que atraviesa a toda la fuerza política. Y ese espíritu particular es el viejo espíritu peronista. Ese espíritu particular es el viejo espíritu de todos los movimientos populares que han atravesado toda la historia. Con ese espíritu hay que reencontrarse. Porque es el mismo. Es el mismo ahora largado para adelante y en el tiempo actual. Pero es el mismo espíritu. Y este espíritu es transversal a cualquier fuerza política que realmente quiera identificarse con los objetivos populares. La última, ¿cómo trabaja en Cuartel Quinto, que no es aquel de hace dos décadas atrás, en donde, por ejemplo, Colina tiene en Sergio Evis, en la Mutual del Colmenar, una representación? Colina ya es un partido político. Jorge Lagastino, que es Nuevo Moreno, también candidato, o candidato, precandidato a la intendencia, y usted, que ya forma parte desde su agrupación de Nuevo Encuentro. Siempre Cuartel Quinto fue o estuvo ausente de la mirada centralista que hay desde acá, desde el centro de Moreno, no muy lejos. Y hoy, por lo menos, tiene tres referentes ya involucrados claramente en lo que es la política partidaria convencional. Sí, yo creo que el espíritu nuestro es de conjugar todas estas diferencias, digamos, cualquiera, yo te repetiría lo mismo, digamos, cualquiera que esté en condiciones de dejar de lado el cálculo económico elemental para subirse al pensamiento consciente, y no solo personal, sino colectivo, que necesitamos en este momento del Partido Moreno, es nuestro amigo y es nuestro hermano. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para juntarnos y para reunirnos y para conversar y para dialogar y para comunicarnos. Todo lo posible, porque eso es hacer política. Vamos a hacer todo lo posible para juntarnos con todos aquellos que tienen un espíritu de crecimiento consciente y no remunerativo, especulativo, materialista en el sentido monetario, consciente. Y consciente lo que significa es tantear con nuestras manos, con nuestros ojos y con nuestro corazón y con nuestra alma todas las carencias que nos atraviesan de punta a punta. No solo las materiales, que son muchas, por ejemplo, todas las obras públicas que necesitamos, la falta de agua potable, la salud tan desquiciada en Partido Moreno, yo invitaría a que se pasen por una salita algún día, a ver cómo es, a que observemos cómo es la falta de médicos pediatras en horarios que no pueden estar ausentes, en las zonas más humildes, o el agua contaminada porque se hizo una villa inmensa, un inmenso barrio, sobre sitios que eran antes un basural. Bueno, pero no solamente, o la falta de transporte, es decir, gente que viene a pie, porque los barrios crecieron, fíjate Rubén, En profundidad sobre la ruta, es decir, que hoy tienen como 50 cuadras para adentro, y desde esas 50 cuadras, los del fondo y todos son los más pobres de todos, esa gente más humilde viene a pie 50 cuadras hasta la ruta. ¿Esto qué significa? Que el sistema de transporte nunca ha pensado en eso, y que la política tampoco ha pensado en eso, porque si no, obligaría a la empresa de transporte que ponga servicios en esos lugares. No, las empresas de transporte se mueven con una lógica económica y por lo tanto no van a poner servicios allá donde no alcance una tasa de rentabilidad determinada. Esto nosotros lo conocemos muy bien. Entonces, pero no es solamente todas estas cosas materiales, sino también hay otras cosas que tienen que ver con una manera de pensar cualitativamente más amplia, digamos, que también hay que trabajarla, y es una carencia también. Y me parece que, fíjate, en los últimos tiempos de Kirchner, una cosa que uno fue sintiendo en el barrio es justamente esto. Es decir, yo conversaba el año pasado con gente del fondo de los barrios y me encuentro con un nivel de manejo de la información, una interpretación común de la política, un nivel de miras hacia el futuro que no existían antes. Acá está pasando un fenómeno interesantísimo en la gente más humilde y en la gente no tan humilde, digamos. Es decir, que hay un crecimiento cualitativo del pensamiento, y esto también hay que apuntalarlo y hay que trabajarlo. Hay que apuntalarlo y hay que trabajarlo en todo sentido. Un sentido, es decir, el reconocimiento es algo esencial. Si yo no soy reconocido, yo no puedo realizar. Una maestra en una escuela, si no reconoce a un chico, si no lo reconoce al chico, si no lo valora al chico, ese chico va a ser el peor alumno. Y ella le puede echar la culpa al chico, pero en realidad la culpa la tiene ella, porque no valora. La ciencia pedagógica dice hoy que cuando no hay un reconocimiento del otro, el otro no puede realizarse. Esto es así. Ocurre en las familias, ocurre en las escuelas y ocurre en la sociedad también. Es decir, que esto de reconocernos entre nosotros y de valorizarnos entre nosotros, me parece que es sustancial justamente para la construcción de movimiento. Manteniendo las diferencias de cada uno, manteniendo las diferencias. Pero eso, hasta eso también es una premisa histórica de nuestro federalismo. Es decir, lo que la historia nuestra nos muestra, y lo que quiso la Argentina y toda América Latina siempre, fue mantener la soberanía regional, pero unirnos en una instancia superior para alcanzar todas aquellas cosas que desde lo individual es imposible alcanzar. Juan Eugenio Ricci, le mando un abrazo, que ande muy bien, suerte. Bueno, un abrazo para ustedes. Chau, chau. Allí pasaba Juan Eugenio Ricci, confirmando para muchos lo que para nosotros estaba confirmado, que integra desde su agrupación la propuesta de Martín Sabatella. Y Ricci estaba diciendo lo que nosotros sostenemos desde hace muchísimo tiempo y para nosotros va a seguir existiendo, por más que las intenciones sean las que se establecen: la mercantilización de la política hacia la necesidad de este tipo de política. Y la idea de la transversalidad o lo frentista sigue siendo dominada, esta idea, por la economía política y la mercantilización. Y efectivamente se ha producido en los últimos años un alto nivel de politización. Esto no quiere decir de ninguna manera que los sectores más vulnerados tengan conciencia de cuán explotados y oprimidos están, sino tal vez observan quiénes son los explotadores y quiénes los oprimen. Y allí aparece el orden y la represión. Es un conjunto que no se va a resolver ni con candidatos ni con elecciones. Probablemente los candidatos y las elecciones le den más abono a esto que denominamos mercantilización o economicismo. Necesidades materiales. 11:06. Miguel Ángel Costa, stand y venimos. Eclavos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

Damián Contreras y la señora Palacios. ¿Qué hicieron las mujeres y los hombres que hoy forman parte de la agrupación Juana Azurduy, que conduce Palacio? Tomaron un busto de Evita ubicado en la zona norte del distrito, allí Ecuador y Lisandro de la Torre, y lo recuperaron. Le hicieron los arreglos, le pusieron flores y una placa o una plaqueta muy simple, muy humilde, decía Palacio, de las mujeres que con sus manos le rindieron homenaje a Evita. Duró tan poco la placa o la plaqueta, y entonces la concejal Palacio, en esto de comprender la discusión, la pelea y la disputa que es en todos los terrenos que hoy ofrece el peronismo, comentaba lo siguiente. Creo que no pasaron ni 5 horas. Mira, en realidad no fue ni siquiera un acto, fue un hecho de dentro de mi agrupación, que estamos trabajando, haciendo laburos de militancia social y política. Uno de los compañeros la otra vez pasó por el busto del azul y blanco Ecuador y Marco del Bueno en Moreno Norte, nos comentó que estaba un poco despintado y que Evita tenía un poco la nariz rota. Y bueno, con todo el derecho de ser peronista y con todo el derecho de haber sido una de las que más ha promovido la colocación de ese busto, inclusive por una ordenanza que yo saqué, la esquina se llama Eva Perón, con los compañeros tuvimos la iniciativa de ir a poner lindo el busto de la compañera Evita. Nada más que fue eso. Y un homenaje como agrupación, diciendo que ella siempre estaba en el corazón de todo su pueblo, de todos sus militantes. Agrupación Juana Azurduy. Y realmente la intolerancia de algunos, yo no sé de quién, porque si no te lo diría, Rubén, pero la intolerancia de algunos, y yo creo que de sectores del peronismo, porque no creo que el ProBoom se tome el trabajo de ir a sacar un busto de una placa casera, porque ni siquiera la mandamos a hacer, la construyeron las compañeras con mucho amor. La intolerancia de algún grupo político dentro del peronismo, ayer sacó la placa, lo cual me da mucha tristeza que las cosas se diriman así, ¿no? Porque se dirimen a la noche, me parece un acto de total y absoluta cobardía. A mí me gusta dirimir con proyectos, con sueños, con esperanza, pero a lo mejor esta gente no tiene ni sueños ni proyectos de esperanza y tienen estos actos cobardes de que porque una pequeña agrupación, porque mi agrupación es una pequeña agrupación y un pequeño grupo de compañeros militantes, tomamos la iniciativa de hacer algo que nadie había hecho, Rubén, porque el gusto se venía cayendo abajo, bueno, nos robaron la placa, pero como somos persistentes, las compañeras ya están haciendo una nueva placa, porque realmente fue hecha por las compañeras, no la mandamos a hacer, no compramos mármoles, no mandamos a hacer las cosas como aquellos que sí tienen dinero, sino que lo hicimos con mucho espíritu militante, la vamos a volver a poner, y la vamos a poner tantas veces la saquen, y tantas veces la saquen, vamos a sacar fotos. Energía que se gasta en una plaqueta. Y estoy diciendo que si le afanaron la primera plaqueta, mañana ponen otra. Yo recomiendo que hagan una posta ahí. O sea, hagan una posta en donde va cada 8 horas, se para uno con una cámara fotográfica y cuando lo tomen infraganti, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a denunciar? Eso tienen que hacer. Hoy arrancamos el programa en donde han tomado algo que es como un ejemplo de los ejemplos. Cuatro patas, cola, dice Miau, anda por las noches. Es un animal que nadie puede confundir. Sin embargo, el director general de Inspección de Industria y Comercio, ante una consulta, dándole un múltiple choice, dijo un camello. Entonces, la última parte con Adriana Palacio tiene que ver con esto. Identificar a quienes dañan, no una plaqueta, sino a un ícono del peronismo, pero además un símbolo vivo para muchos, que hace a la mística, y como es Evita. ¿Qué se atentó contra la agrupación Juana Zurduy o contra la banderada de los humildes? Para mí se atenta contra Evita, porque es el busto de ella, no la plaqueta de la Juana Zurduy, la agrupación. Y llegamos a esta instancia, y cuando se llega a esta instancia es que no hay instancia posible de reunificación hoy del peronismo. Y entonces discutimos un acta de infracción. El busto que fue recuperado, pero no se tocó el busto, sino se tocó la plaqueta de la agrupación Juana Zurduy. Y es Güez que libera la fuerza para que Pueblo Libre detenga la libertad de aquellos que fueron parte de Pueblo Libre. No es un juego de palabras. Es esto para que vos tengas medida de qué tratan las rupturas. Las rupturas son estas. La ruptura tiene que ver con lo que expresaba hace instantes Juan Eugenio Ricci, de la transversalidad, de lo movimentista. La ruptura tiene que ver con la construcción de un frente de izquierda que con 10 puntos que hacen a lo programático llegan a la conclusión que las condiciones proscriptivas de la reforma electoral obligan a verse desde el lugar que toda la dirigencia política expresa, verse desde las coincidencias y no desde las diferencias. Es ver en qué plano, en qué medida, con qué reglas de juego. Última parte de Palacio, la plaqueta no está, se vienen muchas más plaquetas. Florecerán millones de plaquetas. Puede ser, y tiene más fuerza, digo, estas sensaciones, porque no descarta usted que sean los compañeros de la agrupación Pueblo Libre que lo hicieran. Yo no descarto ni dejo de descartar. Sí sé que ayer, durante toda nuestra tarde de trabajo, pasaron muchos compañeros de Pueblo Libre frente al busto, lo cual no imputo a nadie, no soy como el doctor Vilelo. No imputo absolutamente a nadie. Qué sé yo, puede haber sido otra fracción del peronismo. Pero más allá de que sean compañeros o no de la agrupación, sí me duele y me da tristeza, porque ni siquiera estoy enojada, porque me da tristeza que los peronistas o los que dicen ser compañeros no podamos respetar el disenso. Porque obviamente esto es una clara señal a mi disenso a algunas cuestiones dentro del peronismo. Pero están atentando contra Evita, no contra usted. Exactamente. No, no me parece a mí, mirando las fotos, ¿no? Y por lo que usted explica, es Evita, que Evita es de todos los peronistas, para ustedes de todos. Digo, si me dicen que Evita es solamente del Consejo de Partido o de una determinada agrupación política, no hay problema, le ponen unas rejitas lindas y yo no voy a molestar más y me buscaré algún busto de Evita en donde pueda ir a restaurar con mis compañeros. Nada más lo pensamos como un homenaje. Ni siquiera hicimos un acto, fuimos un grupo de 10, 15 compañeros, nada, eso. Entonces digo, la tristeza de las miserias humanas y que usen la noche para estos actos de cobardía, cuando sería mucho más interesante que vinieran a nuestra agrupación y debatiéramos cuáles son los proyectos y políticos, políticos que nos unen como peronistas o no. Esta es la original de Hugo del Carril. La otra es más rockera, ¿viste? Porque se ha versionado todo de la marcha peronista y va a haber mucho más. Las elecciones pasan y el hambre queda. La política se hace en la calle. El régimen intenta sacarla de la calle. No hay condiciones hoy para usar el Parlamento como tribuna de denuncia. Esto lo dice Couco, ¿sí? Así que le mandamos un abrazo grande. Ah, después dice, soy yo, me olvidé de firmar. Bueno, perfecto. Vamos con el separador y nos despedimos de este Jueves Santo. Lo entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, eso la, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla, de una canilla, ¿sale agua? Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. La mejor salsa del mundo es el hambre. Por eso los pobres siempre comemos con gusto. Esto lo decía la mujer de Sancho Panza en El Quijote. La expresión más aguda de todas las calamidades que sufre el país es el hambre, y con el hambre tengo que decir la falta de ocupación, la salud, los servicios educativos, la seguridad social, la deuda impagable, en fin. Calamidades que se explican por los famosos modelos y cuyas soluciones se presentan a su vez con modelos alternativos, frecuentemente trazados con regla y compás, perdón, con computadoras en las mesas de los técnicos. Y aquí empiezo a leer algo del encantamiento político de Luis Mattini para despedirnos. Todo está en la picota desde el 19 y 20 de diciembre de 2001. Y es bueno que lo esté, y que tratemos de entender su funcionamiento interno y sus vínculos internacionales. El imperialismo, el FMI, el imperio, el peligro amarillo, en fin, los problemas de la dependencia. Foros, encuentros, pensamientos alternativos, y más de lo mismo, diagnósticos y más diagnósticos. Montones de ideas, muchas loables, por cierto. Necesarias, inteligentes, creativas, que intentan describir un modelo de país alternativamente supuestamente aceptado por todos. O al menos por las mayorías. Eso es lo que se cree. Y es bueno que se crea que el cambio de situación es posible. Porque sin confianza en las propias fuerzas no se haría nada. Así se intenta hacer algo. Con el micrófono, en las asambleas, en las marchas, en las puebladas. Digamos que se puede ver el futuro con cierto optimismo. La gente, el pueblo, pelea. Pero el hambre es hoy real. Y con una carga de perversión o doble monstruosidad, porque el alimento está al alcance de la mano y en abundancia. En los hilos y en las góndolas de los supermercados. Los hilos están llenos, o casi llenos. No se los llevan los gringos. Parece ser que los acopiadores especulan con el dólar. ¿Por qué no lo tomamos? ¿Quién lo impide? Primero la ley. Segundo, los custodios de la ley, la justicia. Tercero, los ejecutores de las órdenes de la justicia, la policía privada o estatal, a veces la gendarmería, que ya está en las calles. Cuarto, los administradores del aparato de Estado. Quinto, los legisladores, los economistas, los científicos sociales, los sacerdotes, los periodistas, los ahorristas, los empresarios, los sindicatos. Sexto, por supuesto, los propietarios. Por último, nosotros. Que se sepa, ninguno de los componentes de este sexteto es estadounidense, ni alemán, ni inglés. Todas esas instituciones son argentinas. Sus miembros son argentinos. No se ha visto un solo soldado yanqui que custodie los hilos. Los traficantes de cereales son argentinos. Si hay extranjeros, no lo son en representación de tal o cual potencia, sino como comerciantes afincados aquí, respondiendo a las leyes del país o a las que el país acuerda. Se dan incluso algunas curiosidades que a veces se le escapan hasta la ingeniosidad de Eduardo Galeano, pero no al genio de Quino. Por ejemplo, los cerealeros argentinos nos hacen pagar la harina a precio internacional. Mientras tanto, McDonald's se ha visto obligado a achicar si una hamburguesa vendida hoy en la Argentina cuesta en valor dólar 3 veces y pico menos que antes de la devaluación. Supongo que es producida con harina y carne de este país. Esto no significa que McDonald's se haya vuelto filántropo por una súbita toma de conciencia y consecuente misericordia ante la creciente pobreza argentina. Ocurre que se puede pasar la vida sin hamburguesas. Por lo tanto, si no la especificaran, no venderían nada. Por el contrario, no se puede pasar sin pan ni medicamentos. Y de allí que nuestros cerealeros y los señores de las multinacionales de las drogas legales se comporten peor que los narcotraficantes. Sí, somos parte de un sexteto, el último. Pero, ¿por qué no tomamos lo que nos corresponde? ¿Quién lo impide? Te reitero, la ley, los custodios de la ley, la justicia, los ejecutores de las órdenes de la justicia, la policía privada estatal, la gendarmería, los administradores del aparato del Estado, los legisladores, los economistas, los científicos, los sacerdotes, los periodistas. Todos hacemos que, de alguna manera, esto funcione. Y entonces tenemos que escuchar, en un programa como el día de hoy, que las rupturas están dentro de este sexteto que también demarca Luis Mattini. De este sexteto se sale con el último eslabón, es decir, nosotros, vos. A partir de las 14:15 hoy vendrá Fernando Ochoa para Nunca es Tarde. Hoy hicimos este programa Miguel Ángel Costas. Fernando Ochoa estuvo en la producción general. Ella también está escuchando. Ella, Agostina Sultici. Ella ya me olvidó. Cecilia Rodríguez no se olvidó y hoy viene a la tarde para darle continuidad periodística. Yo la recuerdo ahora. Ochoa la recuerda ahora porque tiene que producir algunas notas. Hoy la vi. Fue casualidad. Está en Tucumán. Está en Tucumán. Cintia Medina nos escucha por internet. Yo le sonreí y le quise hablar. Ahora la llamamos para preguntarle cómo va la visita a esa querida provincia de Tucumán. Y seguramente el material que traerá de allí junto con Otra vez era Juan Medina. Otra vez era. Quien les habla, Rubén Bustamante, y vos pensabas, Miguel, que no llegábamos. Mirá si llegamos, son 11:30 de la mañana. Esto se construye así. Y recordá lo que te decíamos al comienzo. Los cambios no se dan por cuestiones naturales de desprendimientos de aquellos que tienen el poder. Los cambios se dan y las transformaciones por las rupturas. Del último eslabón de este sexteto que te leía y que escribió también Luis Mattini. Vos. Chau, hasta mañana. Quien les habla, Rubén Bustamante. Nos reencontramos mañana, día viernes, junto a Miguel Ángel Costas, con todo el equipo informativo para seguir haciendo recorte para ustedes. Chau. Fuiste mía un verano. Solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro negro que vivía con mi mano. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez era. Otra vez era tierno amanecer. Sé que nunca más. Eh.